Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Una sintonía inconfundible, ¿verdad? Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues sí, un tema musical de los más reconocibles de la historia del cine, compuesto por Monty Norman, pues poco más hay que decir. Con esto pues celebramos los 50 años desde que se inició esta franquicia tan longeva como es la de James Bond, el agente 007, que ya va por la película 23. Ahí es nada. Y bueno, pues solo superada en cuanto pues a ganancias por Harry Potter, que aunque son menos películas las de Harry Potter, han arrasado, ¿verdad? No sé el número, pero bueno, Harry Potter parece ser que ha desbancado aquí al agente 007. Pues arrancó allá por el año 1952 y ha tenido nada menos que 6 actores pues encarnando este papel. Comenzando por Sean Connery, un segundo actor menos conocido, George Lanceby, que solo hizo una única película. Más tarde, pues bueno, aquí llegó Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el último, Daniel Craig. Hay que decir que, bueno, cuando un actor deja de formar parte del equipo de James Bond, siempre pues se tira de una larga lista de actores posibles para encarnar este papel, y hubo un tiempo en el que se pensó que podría ser interesante que también este papel pues fuese interpretado por una mujer, algo que nunca ha sucedido. Y bueno, este proyecto tenía forma y Sean Connery le pareció muy bien, e incluso él pues dio toda su aprobación pues a Catherine Zeta-Jones, que fue la actriz en aquel momento elegida. Pero bueno, al final parece ser que no cuajó. Pero bueno, hay que decir que en las películas de James Bond las mujeres también tienen un papel muy importante. De ahí las conocidas chicas Bond. Uh-huh. En algunos casos aliadas de la gente y en otros casos pues asesinas o espías. Las más famosas, Ursula Andrews, Kim Basinger, Jane Seymour, Grey Jones o Halle Berry, pues, por poner un ejemplo. Y si algo tiene también importante James Bond, las películas, sin duda alguna, es la banda sonora, no solo la sintonía con la que hemos comenzado, sino prácticamente desde la segunda película, ya empezaron pues a tomar forma y protagonismo también como parte de la saga, las películas interpretadas por cantantes muy famosos, muy de una carrera ya sólida, y otras veces, bueno, pues algunos menos famosos, pero que vamos hoy a escuchar una pequeña selección. No pueden ser todos, porque son muchas las canciones que se han grabado para las películas, pero bueno, yo he seleccionado las que más me han gustado, y ya no tanto así, sino pues quizás un poco las que más se diferencian unas de otras, porque sí que todas tienen un estilo muy personal y muy fácil de identificar con la saga de James Bond. Y empezamos aquí pues con una de mis favoritas, allá en el año 1963, una voz elegante para la película Desde Rusia con Amor, película pues eso, del primer James Bond, que fue Sean Connery, y aquí nos encontramos con Matt Monroe, una voz sumamente elegante que por aquel entonces se le conocía como el Sinatra británico, y que bueno, representó a Eurovisión en el año 64 a su país, Inglaterra, y bueno, falleció en el año 1985, Pero aquí nos dejó, lo que he dicho, para mí, una de las mejores canciones de toda la saga de James Bond. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew. Pues sí, ¿te gusta? Sí. Me alegro, a mí me gusta sí. mucho, es que me además, gusta mucho este canta, tipo de voz. Canta muy bien, muy por supuesto, bien. Y tiene ese tono, sí, como muy sensual, ¿no? De estas uh-huh. canciones que te envuelve, muy... Eso, una para voz James muy Bond. Elegante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues sí, estamos aquí escuchando al conocido Sinatra británico, pues vamos con la hija de Frank Sinatra, porque Nancy Sinatra también grabó una canción para la banda sonora de la película... Solo se vive dos veces, del año 1967, una canción compuesta por John Barry y bueno, que tuvo algo de polémica porque se le acusó de haber utilizado el riff de la canción de la sintonía de la serie de televisión El Santo, no sé si te acuerdas de esta famosa serie Roger de televisión. Moore. El Santo en televisión fue Roger Moore. Roger Mira, Moore, lo ¿no? desconocía yo. Casualidades. Y bueno, este riff también fue utilizado por el cantante británico Robbie Williams sí. en el sample que utilizó este riff para la canción Millennium, una canción que se inspiraba totalmente en el agente James Bond. Y esta canción de Nancy Sinatra también ha tenido muchas versiones, entre ellos la han versionado Soft Cell, Coldplay y Björk, muy diferentes todos ellos entre sí. Y bueno, pues disfrutamos de este Nancy Sinatra y bueno... Escuchamos solo este riff dos veces. También me gusta. Mira, sí. No conocía yo este tema. No, sí que he reconocido cuando estabas comentando lo de ese sampler, ¿no? Que ha cogido Robbie Williams, tal, sí. Pero la canción no la había oído, mira. Pues una estupenda canción de Nancy Sinatra, chica que también tuvo su carrera musical y también como actriz y también cantó con su padre. Y canta muy bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho Nancy Sinatra, por eso la he seleccionado. De casta le viene al galgo. He dejado fuera a Tom Jones, pero bueno, me ha dolido mucho, pero es que si no, no nos daba tiempo a todo. Posible. Y a mucha tanta otra gente que otra vez traeremos. Pues vamos ahora con Paul McCartney y Wings. Aquí ya entramos en los años 70, concretamente en 1973, la película Vive y deja morir, que aquí ya se estrenaba como James Bond, Roger Moore. Y bueno, esta canción fue la primera de las que componían las bandas sonoras de James Bond en estar nominada a los Oscar como la mejor canción original. Esta canción la compuso el propio Paul McCartney y su esposa, la tristemente desaparecida Linda McCartney, en 1973, como he dicho. Y es otra canción que, al igual que la de Nancy Sinatra, ha tenido muchas versiones. Entre otros, la han versionado Guns N' Roses, Pretenders o Gary Halliwell, la ex Spice Girls, por poner un ejemplo. Pues vamos a escuchar esta famosa canción que se llama el grupo Paul McCartney and Wings. Creo que fue una formación que debió de tener al margen de los Beatles o después de los Beatles, pero yo, como no soy un experto de los Beatles... Me parece que fue después. Después de los Beatles, ¿verdad? Pues esta famosa canción de esta siguiente formación de Paul McCartney. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. No sé tú, pero a mí este desvarío musical como que no me acaba de convencer. Ay, pues a mí me mola. Sí. Pero la he traído porque es una de las canciones que mejores críticas tienen. Contundente. Pero se me hace muy extraña estos cambios que tiene de ritmo. Sobre ¿verdad? Todo si echamos la vista atrás y como lo comparamos, por así decirlo, con el primer tema que hemos escuchado cantado. Matt Monroe, sí. Claro, esa voz así tan elegante, esos sonidos. Y de repente llega Paul McCartney ya en los 70 metiendo un poco de caña. Sí, sí. Bueno, pues también las bandas sonoras, las canciones, han ido también un poco con los tiempos, ¿no? Eso es lo bueno de la sección que traemos hoy, porque estamos viendo un poco la evolución de la música y vamos a escuchar otros géneros, siempre en su mayoría partiendo de la base de mantener ese espíritu de la original de James Bond, porque ya tiene como una impronta. Y bueno, y para eso estaba aquí Shirley Bassey, que fue la voz que más gustaba a los productores de James Bond. Por eso esta cantante llegó a grabar 3 canciones en 3 películas diferentes como bandas sonoras de James Bond, como fue en la película Goldfinger, en Moonraker, y aquí traigo Diamantes para la Eternidad, banda sonora del año 1971. Una trama de esta película que se ambienta en el contrabando, que me trabo, de diamantes que son utilizados para crear un arma mortífera. Pues Shirley Bassey, pues todo un clásico, no es de mis favoritas tampoco de todas las canciones que hay de James Bond, pero creo que si grabó 3 canciones, pues era obligatorio traerla porque es también todo un referente para todo aquel que le guste en la saga James Bond. Pues bueno, Patricia, ahora entramos ya en la década de los años 80 con Duran Duran, uno de los grupos de más éxito de los llamados New Romantic, y hay que decir que esta canción que grabaron para la película Panorama para Matar fue la canción grabada pues para esta saga que llegó al primer puesto de la lista de éxito y a día de hoy es la canción que más éxito ha tenido. Llegó al número 1 en las listas norteamericanas y en el segundo lugar en las listas británicas. Que decir que para aquel entonces Duran Duran era un grupo con un fuerte potencial comercial y eso también ayudó al éxito de la canción. Ya no solo eso, sino que para mí también es una de las grandes canciones de todas las que se han compuesto para esta saga. Aquí, como curiosidad, decir que chica guapa James Bond nos encontramos con Tanya Roberts. Una chica es Los Ángeles de Charlie, de la saga. ¿Sí? ¿Estuvo? Sí, sí. ¿Pero fue una de las Ángeles de Charlie? Sí. Ah, sí. Ah, no lo sabía. Ese es el dato con el que me he encontrado. Yo siempre pensando en las 3, bueno, 4, porque luego cambiaron cuando se fue Farrah Fawcett. Pero fíjate, yo Tanya Roberts no la asociaba a Los Ángeles de Charlie. No, yo tampoco, y me encontré con este dato, y bueno, pues me quedé un poco así. Pero bueno, aquí también compartía protagonismo con otra mujer de raza, como era Grace Jones. Una mujer extravagante y experimental. Era la mala, ¿no? Era la mala y que le dio un punto que me gustó mucho a mí, a esta película. Pues aquí nos quedamos con este Panorama para Matar y Duran Duran. Face to face in a secret place. Y con ellos, musicalmente hablando, nos vamos hasta Noruega. Sí, seguimos aquí en los años 80 y bueno, aquí ya venía otro nuevo James Bond, como era Timothy Dalton, en el año 1987. Y bueno, aquí el grupo AHA, pues no estuvo muy de acuerdo con el compositor del tema, John Barry, y tuvieron fuertes conflictos creativos. De hecho, se grabaron dos versiones de este mismo tema, pues para zanjar esta polémica que tenían entre ellos, y una de las versiones fue la que formó parte de la banda sonora, y la otra versión se incluyó en el disco del año 88 de AHA, Stay on the Thieves' Road. Pues hay que decir que AHA pues fue todo un poco polémico porque rechazó la invitación de los productores a ver la película en los estudios Spinet Wood, algo que venía siendo habitual cuando se iba a estrenar la película, y fue el único grupo que rechazó esta invitación, el único grupo, bueno, o cantante de los que habían grabado la banda sonora. Pues ¿qué algo pasaría? Pues no se sabe muy bien, no debían de tener mucho feeling, porque aquí otra vez el compositor del tema, John Barry, pues esto, calificó esta acción como de algo egoísta. De hecho, incluso a Morten Harket, el cantante de AHA, se le ofreció un papel en la película, siendo ayudante del villano de dicha película, un tal Kousko, y Morten Harket lo rechazó diciendo que por problemas de agenda, y después, tiempo más adelante, él dijo que él sabía que le habían ofrecido este papel más que por sus dotes interpretativas, por su físico, porque Morten Harken pues es un chico mono, pues mira, además, no se dejó convencer. Rasgos así, pues sí, casi esquimal, ¿verdad? Y con los ojos rasgados y facciones duras, pues quedaría muy bien de malo. Quedaría muy bien, pero parece ser que, bueno, en un primer momento se pensó en el grupo The Pretenders para hacer la canción de la banda sonora de esta película, pero finalmente fue el productor Alvin Broccoli quien decidió que fuera AHA los que grabasen el tema, pero parece ser que AHA les dio mucho dolor de cabeza tanto a los productores como al compositor como al propio grupo, pero bueno, para la historia ha quedado esta, que para mí es otra de las grandes canciones de la saga. Bueno, Patricia, pues seguimos en los 80 ya finalizando la década. En el 89, Gladys Knight, conocida también como la Emperatriz del Soul, grabó la banda sonora para la película Licencia para Matar, una canción que tuvo cierta polémica porque mucha gente, los críticos en cuestión, en su día, pues dijeron de ella que era una mala copia del Goldfinger de Shirley Bassey, incluso en las trompetas que suenan al inicio de esta canción. Pero bueno, yo, polémicas al margen, a mí también esta es una de las canciones que más me gustan de la saga de James Bond, y bueno, a mí también. Vamos a escucharlo un poco para hacer la justicia, porque como he dicho, la cantante no tuvo buenas críticas por esa similitud con la canción de Shirley Bassey. Lo escuchamos desde el principio para oír ese inicio del que hablas. La verdad es que, bueno, sí, de acuerdo, hay esa similitud, pero yo creo que es una característica, no hay que tomarlo como algo peyorativo, ¿no? Sino siguiendo un poco la línea, un estilo. Claro, y más cuando está tan definido el estilo de las canciones de James Bond. Tanto decir que es una mala copia, yo no quiero hacer un feo a Shirley Bassey, pero no soy un entusiasta de las canciones de Shirley Bassey, pero a mí esta de Gladys me gusta bastante, por eso he decidido traerla. Pues ahora sí que vamos con una cantante que a mí sí que me apasiona y me gusta mucho, como es Tina Turner. Tremenda. Una de las grandes de la música rock de todos los tiempos. Y aquí nos encontramos con una canción, la de Golden Eye, compuesta por Bono y The Eggs, del grupo U2. En un primer momento, pues les ofrecieron a ellos componer la canción de la banda sonora de esta película del año 1995, donde se estrenaba otro James Bond, como aquí era Pierce Brosnan, aunque sí que se hizo el guión pensando en Timothy Dalton, pero este ya renunció a renovar el contrato y fue cuando se buscó a este nuevo James Bond. Les ofrecieron esta canción a Bono, a U2, pero no quisieron ellos interpretar la canción. Ajá. Entonces, Bono siempre tuvo en mente que la ideal para interpretar este tema era Tina Turner, con lo cual le enviaron una demo de la canción a Tina Turner, pero a Tina Turner parece ser que no le gustó nada esta canción, no vio que iría con su estilo y no se identificaba. Fue Bono quien se puso en contacto con ella, le insistió para dar forma a la canción, empezaron a trabajar juntos y entonces sí, aquello empezó a tomar forma y Tina Turner ya se dejó seducir por Bono y por The Edge y por esta canción, y aquí nos encontramos pues con una canción muy en la línea de todas de la saga James Bond, o al menos de la mayoría, del año 1995. Una canción que así todo, aunque yo la encuentro muy en la línea, estas canciones, a mí me gusta también mucho. Sí que recibió fuertes críticas porque muchos aficionados a la saga pues no les gustaban los arreglos electrónicos y algunos acompañamientos de percusión y pausados que decían que poco tenía que ver con la saga de la gente. Yo no sé, debo tener el oído, no me funciona muy bien, pero en este caso me funciona todavía peor, porque yo sí le encuentro este tema muy en la línea de las de James Bond. También estoy pero de acuerdo contigo. Cada uno que saque sus conclusiones. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Pues yo creo que es una canción llena de fuerza y con ese estilo de típico de James Bond, ¿verdad? De James Bond, sí. Y bueno, pues nos quedamos con otra también compuesta y escrita al estilo tradicional de la serie James Bond. Esta vez nos vamos con Garbage, un estilo que poco tenía que ver con la saga James Bond, pero bueno, aquí el compositor David Arnold, que tenía una larga lista de gente para interpretar esta canción, como Jamiroquai, Robbie Williams o Björk incluso, pues apostó por Bench. En un primer momento, a la primera que llamó fue a la cantante, Shirley Manson, que por aquel entonces se encontraba en plena gira con su grupo. Y bueno, tras enviarle una primera demo de la canción, de este El mundo nunca es suficiente, esta le volvió a llamar después de escuchar la demo, y él la recuerda como una de las respuestas más entusiastas que recuerda. Y aquí Shirley Manson y su grupo Garbage se implicaron al 100% con la canción. ellos mismos realizaron la producción, pero respetando mucho el estilo tradicional con la que la había compuesto David. Y bueno, el resultado no podía ser más brillante. De hecho, es una de las canciones que mejores críticas ha tenido, pues, entre los críticos más especialistas o incluso los fans de la serie James Bond. El videoclip también es soberbio, extraordinario, en donde vemos cómo se va realizando una réplica robótica de Shirley Manson, la cual liquida a la original, pues, para dominar al mundo, pues, con un arma nuclear, creo que era, y sale ella al final sobre un escenario que se abre y sale ella sobre una bola del mundo, que dentro está la bomba atómica o lo que sea, lo que querían el arma hacer, de destrucción masiva. El arma de destrucción masiva que anda tan de moda está. Y bueno, es que la letra tiene mucho que ver con la trama de la película y habla precisamente de eso, de la dominación del mundo. Por ello sale ella sobre una bola del mundo. Un videoclip que yo recomiendo tanto como la canción, y es que a mí también Garbage y Shirley Manson me apasionan. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. La reina del pop no podía faltar, sí, la ambición rubia. Aquí llegamos ya a una nueva década, en el año 2002, aquí con The Another Day, en la banda sonora esta vez a cargo de Madonna. Y bueno, pues fue una de las canciones más criticadas dentro de la saga, porque sí es cierto que no sigue mucho la línea que seguían las canciones de esta saga, por lo cual uno de los mayores críticos fue el que hemos nombrado antes, David Arnold, el que compuso la canción que interpretó Garbage, pues dijo que era la peor canción de toda la historia de la saga de James Bond. Y aquí se subió al carro el de siempre, el Don John, que si no tiene funeral a la vista para componer una canción, siempre está ahí para meterse con Madonna. ¿Qué le pasa con Madonna, al Don John? Pues no lo sé. El Don John dijo que era una canción que no tenía melodía. Claro, él se quedó allí en la melodía y por eso le fue tan bien. Pero es que, claro, Madonna no se queda siempre haciendo la misma melodía y evoluciona. Así todo, hay que decir que la canción de Duran Duran, como dije, fue la que mayor éxito tuvo en las listas, y Madonna fue la segunda canción de la saga de James Bond que ocupó los primeros puestos en las listas de éxito, como en el 8 en Estados Unidos o el 3 en el Reino Unido. E incluso esta canción fue nominada a un Globo de Oro como mejor canción original, con lo cual aquí nos encontramos con una de cal y una de arena. Pero bueno, estamos acostumbrados acostumbrados a que todo lo que hace Madonna siempre pues es criticable. Es que si tienes que estar a agradar a todo el mundo, al final no agradas a nadie, ni siquiera a ti misma. Así que Madonna, yo creo que ella sigue por su camino y yo creo que va muy bien. Ya lo ha demostrado, ¿verdad? Sí, y aquí seguía un poco la línea de su disco Music, la música electrónica por la que estaba haciendo Madonna en aquel entonces, pues una música, pues eso, del nuevo uh-huh. siglo XXI. Y que, bueno, pues el videoclip también levantó polémica. Fue una de sus imágenes que se censuró en la MTV, donde Madonna recibió un corte porque se enfrentan dos Madonas, una de blanco y una de negro, que simbolizan el bien y el mal, y tienen una lucha en un museo donde hay muchas referencias y muchas cosas uh-huh. originales de toda la saga James Bond, porque hay que decir que esta banda sonora coincidía cuando James Bond cumplía 40 años y Madonna 20 en el mundo de la música. Ambos estaban de aniversario. Y bueno, pues el videoclip era un poco polémico porque salía Madonna en una silla eléctrica, también salía, pues la ahorcaban, la ahogaban, pues sí. Eso, multitud de torturas, y bueno, eso fue lo que levantó un poco de polémica. Pero bueno, hay que decir que el videoclip de The Another Day, que no es tampoco de mis favoritos, pero es el segundo más caro de la historia de la música ante los videoclips, detrás del Scream de Michael Jackson. Y bueno, Patricia, pues nos despedimos ya con el nuevo James Bond, Daniel Craig, el séptimo James Bond, creo que es, la película número 23 que se acaba de estrenar ahora, Skyfall, y hay que decir que es actualmente la película más taquillera de la historia del cine del Reino Unido. Hasta ahora, hasta hace poquito, era Avatar la película que más taquilla había hecho en el Reino Unido. Pues bien, coincidiendo con este 50 aniversario, pues ha batido el récord este Skyfall, donde pone voz la cantante de moda, otra que nos ha venido, Adele, que fina es ella también, que me hace mucha gracia, porque esta chica, para arremeter contra compañeras de profesión, porque es que... Pero ya están con polémicas. Sí. O sea, ella acaba de llegar y ya está con polémicas. Es que ella, cuando la preguntan sobre Lady Gaga, Madonna, sí, Rihanna y todo esto, sí, ella dice que ella hace música para escuchar con los oídos, no con los ojos. Porque ella dice que estas otras artistas se basan mucho en tonterías y ella simplemente necesita un escenario y un micrófono. Tanto que no necesita hacer esos vídeos ni tirar del sexo y tal, con lo cual se ha cargado aquí el movimiento de Elvis Presley, se ha cargado el Thriller de Michael Jackson y tantas iconografías. Claro, es que sí, todas las cantantes... Es que estamos hablando del pop. Claro, es que no todas están para salir sentadas en una silla cantando, nena. Pues bueno, aquí hay que decir, sí, es que me crispa un poquito, pues tú limítate a tu estilo y deja a los demás que hagan. Es que con eso se ha cargado muchas cosas, ya, bueno, ¿sabes? Pues es que estamos hablando, repito, de la música pop, que también es tiene mucho de visual y que, bueno, efectivamente que hay estilos diferentes. O de las megagiras, Pink Floyd, por ejemplo, con todo ese... Con toda la parafernalia que lleva. Bueno, pues ya está, no hay problema. Y muchísimos otros, cada uno en un estilo. Pues eso. Tú, bonita, dices que tú te sientas y cantas, pues nada, hija. Pues con Elton John te vas. Toquéis el piano bueno, y nos dejéis pues, a los demás si en hablamos paz. De imagen, Elton John, la imagen también la utiliza mucho. Porque... También, pero bueno, yo qué sé. Mira, un día voy a venir aquí con la lengua afilada y los voy a poner a todos finos, porque de verdad que hay cada uno, pues que recoja sus premios y claro, se limite si además a seguir reconocida. Cantando y no a tirar esas piedras como que su música es para los oídos. Bueno, pues nada, nos vamos con Adele, sí, con su tema de la actual banda, de la actual película Skyfall, de James Bond, que está ahora mismo en los cines, banda sonora, tema Skyfall, Adele, la británica Adele, y muchísimas gracias, Fernando, como siempre. A vosotros. Hasta la próxima, y bueno, ya nos sorprenderás. No te pregunto sobre qué vas a hablar en la siguiente cita, en la radiografía. Nos pondremos un poco más discos y más bailables, porque vienen unas fechas que se prestan a ello. Muy bien. 1,000 miles.